forma la cosa no está. Así quién es que te vienes creyendo. ¿Cómo sé que si sonríes significa que planeamos? ¿Quién es que te vienes creyendo? No importa ya que no te guste como lo digo, aquí lo tienes. No importa ya que no recuerdes, ya te lo dije, ahí lo tienes. No es así como lo planeamos. ¿Quién es que te viene?